Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Contagio Universal por 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saluda Jonathan Achik, acompañado por... Amigos, buenas tardes. Santiago Verdugo les saluda nuevamente. Es un gusto estar con ustedes una semana más. Cuéntanos, Santiago, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Pues sí, el tema que vamos a tratar es un tema bastante importante, pues justamente al día de ayer, 18 de julio, se posee una fecha muy importante, que es el día de Nelson Mandela, justamente por su nacimiento. Aparte, vamos a recapitular una de las películas también en honor a Nelson Mandela también, que se llama Invictus. Y por otra parte, vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para los jóvenes y para la cultura ecuatoriana en sí, que es sobre el rock como contracultura. Y con esto empezamos, amigos. Bienvenidas y bienvenidas. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Así es, amigos, como les habíamos comentado al inicio del programa, justamente el 18 de julio se proclamó por las Naciones Unidas como el Día Internacional de Nelson Mandela, principalmente por una de los principales postulados es la proclamación de la libertad, la paz. Sí, justamente por ello el 18 de julio es el declarado el Día Internacional de Nelson Mandela, por haber este personaje, este gran amigo de la paz y de la libertad contra la segregación racial en Sudáfrica. Pues ahora sabemos, vamos a descubrir quién es Nelson Mandela, vamos a revisar la vida de este valioso héroe y muy querido por todas las personas. Así es, Santiago, justamente como tú nos dijiste, Nelson Mandela nació un 18 de julio del año 1918 y, bueno, lamentablemente falleció hace no mucho, el 5 de diciembre del año 2013. Fue un abogado, político, líder del Congreso Africano, CNA, y comandante en jefe de la organización guerrillera del Congreso Nacional. Uno de los principales postulados de Mandela, ¿no?, es en que él se convirtió en un hombre bastante popular en primera instancia por la opinión pública. Por otra parte, también a nivel mundial, pues sus postulados principales era la proclamación de la paz, la libertad. Pues sus luchas siempre han sido en contra del eje imperialista y dominante. Sí, justamente, Jonathan, él luchó contra el apartheid, el arresto, y por lo cual sufrió un arresto y tuvo muchos años en la cárcel. En 1948, les voy a comentar un breve resumen, llegaron al gobierno sudafricano un grupo de nacionalistas radicales que trajeron tras sí un régimen de segregación racial, esto a la población afro, ¿no?, en la que había una supremacía del hombre blanco. Mandela, bueno, lejos de sucumbir al absolutismo racista de este gobierno, él organizó una rebelión de desobediencia civil no violenta desde el seno de la CNA. ¿Qué es el CNA? El CNA es el Congreso Nacional Africano en el cual, al cual él formó parte para luchar contra toda esta segregación, ¿no? Formando un grupo activista. Así es, como tú nos dices, el Nelson Mandela encabezó la rama violenta de la oposición sudafricana al régimen del apartheid, con sabotajes, primero y posteriormente asesinatos y atentados con minas antipersonales de incursiones armadas. En el año 1962 fue arrestado y condenado por sabotaje, además de otros cargos a cadena perpetua, pero su convicción lo permitió seguir adelante. La mayor parte de, bueno, Nelson Mandela, cabe destacar que estuvo 27 años detenido, imagínate 27 años, entonces fue, mientras estuvo él detenido fue un tiempo de reflexión en el cual él estaba principalmente encaminado, ¿no?, en proclamar los en primera instancia la libertad, pues justamente en aquella época el pueblo sudafricano estaba sometido a la presión por parte de los a los que se les consideraba los blancos, ¿no? Pero más que todo Mandela no se oponía a los blancos en sí, sino se oponían al régimen del Estado, quienes proclamaban dichas leyes. ¿Qué más nos puedes comentar, Santiago, sobre este gran personaje Nelson Mandela? Bueno, como tú nos comentabas, Jonathan, justamente él fue arrestado por conspirar, bueno, esto desde el discurso del gobierno, ¿no? Desde el gobierno de la gente blanca, se podría decir. Entonces, él continuamente luchaba por los derechos de la gente negra y por ese motivo él fue lo que tuvo 27 años en la cárcel. Bueno, vamos a hablar algo sobre la salida de la cárcel y su lanzamiento a la presidencia de Sudáfrica, ¿no? Así es, claro, como tú nos dices, exactamente el 11 de febrero del año 1990 fue liberado de la cárcel. Entonces Mandela trabajó con el entonces presidente de Sudáfrica, Frederick Wilman de Klerk, como representante de su partido en las negociaciones para seguir una democracia multirracial en Sudáfrica, que dieron paso a las primeras elecciones con sufragio universal en 1994. Cabe destacar que justamente en aquella época se implementó la democracia, ¿no? Porque antes era un régimen dictatorial donde el gobierno se autoelegía. ¿Qué más nos puedes comentar, Santiago? Sí, justamente lo que tú comentas, Jonathan, Mandela fue el que promovió que las elecciones sean democráticas. Fue un hito en la historia sudafricana y convirtiéndose él, a consecuencia de esto, como el primer presidente negro de Sudáfrica. Así es, Mandela fue elegido presidente por el Parlamento. Por su trabajo en común, Mandela y Klerk recibieron conjuntamente, bueno, esto es algo que hay que destacar, más que todo, justamente por eso todo el mundo lo proclama, ¿no? Como te dije, justo el 18 de julio es el Día Internacional de Nelson Mandela. Pues también en el año 1993 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Su prioridad estuvo frecuentemente en la reconciliación nacional, el progreso del país y la alfabetización de la infancia. Más que todo, él trabajaba con los grupos vulnerables de dicho estado. Sí, justamente, y en honor a él, el 18 de julio, como le mencionamos antes, esto reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclama el Día Internacional de Nelson Mandela en su cumpleaños, en conocimiento a toda esa contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica, el fallecido Nelson Mandela, por su aporte a la cultura de la paz y de la libertad. Así es, un gran personaje cuyas luchas dejaron una reivindicación no solo al pueblo sudafricano, sino a todo el mundo. Y con esto, amigos, vamos a hacer una primera pausa musical, el tema de Nenica, África. Mystery, use our goodness and nourishment in the name of missionary. Dash to us blind as they say, just misplaced us, turning us down. much to learn from pain. Now it's time to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. Universal, transmitido por 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Justamente estamos hablando de un tema bastante importante, no solamente para el pueblo sudafricano, sino para todo el mundo, ¿no? Estamos hablando sobre Nelson Mandela, y justamente el 18 de julio se proclamó el Día Internacional de Nelson Mandela. Recalcar unas palabras muy importantes que proclamó Nelson Mandela. Toda mi vida la he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. Atesoro en mi corazón el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal porque el que espero vivir y que espero alcanzar. Pero si es necesario, es un ideal porque estoy dispuesto a morir. Bueno, estas fueron unas palabras contextuales dichas por Nelson Mandela. Entonces, desde aquí podemos analizar, ¿no?, aquel sentido de lucha que él siempre mantuvo. Como les dije, ahorita Santiago nos va a dar una recapitulación por qué se dio, quién proclamó el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela. Sí, justamente, como estábamos hablando en el segmento anterior, el 18 de julio de cada año, por el día, por el nacimiento de Nelson Mandela, la ONU se une a este llamamiento de la fundación que lleva su nombre para dedicar los 67 minutos de un tiempo para para ayudar a los demás, ¿no? Manejando a Nelson Mandela, conmemorando este día. En noviembre del 2008... Del 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este 18 de julio, justamente, el Día Internacional de Nelson Mandela, en reconocimiento a toda esta contribución aportada por este gran héroe en todo el mundo y en Sudáfrica principalmente, ¿no? El expresidente Nelson Mandela, conmemorando la cultura de paz y de la libertad. Así es, justamente como tú nos acabas de mencionar, aquel tan célebre personaje trascendió el mundo cultural, académico también. Un dato bastante curioso también, que es en la resolución 6413 de la Asamblea General, se reconoce los valores de Nelson Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor humanitaria en los ámbitos de la solución de conflictos. ¿Cuáles eran estos valores? Como te dije anteriormente, valores que estén vinculados con la paz, y ya te dije que aquí el contexto, Nelson Mandela siempre luchó por la paz, no luchaba porque con la guerra entre los blancos, que se lo consideraba, y a los negros también, que lo hacían, pero ahora también cabe destacar que ya no se les dice negros, sino se les dicen afros, así como aquí en nuestro contexto ecuatoriano se dice los afroecuatorianos. Aquel término negro ya está como desclasificado y está mal usado, ¿no? Eso fue uno de los primeros pasos de Nelson Mandela. La otra parte también es la libertad, ¿no? La libertad que el ser humano siempre está buscando, aquella libertad en que no seamos oprimidos por que sea por el gobierno o en veces por nosotros mismos. Sí, justamente esta lucha incesante del ser humano en busca de la libertad es algo que Mandela logró promover, no solamente en Johannesburgo, la ciudad donde que él gobernó, y en sí en Sudáfrica, ¿no?, sino también en todo el planeta. Otro de los argumentos también bastante importantes es la protección de los derechos humanos, que también Nelson Mandela lo proclamaba, ¿no? Los derechos humanos, que es algo muy importante para un país, sino es para todo el mundo, aquellos derechos en que nos hacen seres humanos. Algo muy importante también es entre la igualdad entre los géneros, que también luchó Nelson Mandela. De ello también cabe destacar que a partir de esas luchas también se siguen existiendo ciertos grupos que toman referencias, como son grupos feministas, grupos de izquierda también, para acá podemos ver los grupos también vinculados con el Summa Causai, aquellos grupos de izquierdas que están tratando de buscar la proclamación entre la igualdad y la equidad entre los seres humanos. Algo también bastante importante son los derechos de los niños y de las niñas. Cabe destacar que hay también se debe incluir los términos, ¿no? No hay que simplemente decir niños o solamente niñas, sino hay que tratar de desvincular aquel género, que también, como se dice, que las palabras también nos crea también ciertos conflictos, ¿no? Por otra parte, también su ayuda hacia los grupos vulnerables y la defensa de las comunidades pobres y subdesarrolladas. A propósito de eso también, cabe destacar, creo, aquel conflicto que se está teniendo entre el pueblo de Israel y Pakistán. Entonces, aquí hay que hacer cierta reflexión, ¿no? Con aquellos postulados que nos proclamaba Nelson Mandela. Y bueno, como muchos proclaman también, que esto no es una guerra, es un genocidio hacia el pueblo palestino. Entonces, también venimos nuestra solidaridad aquí, estamos en cabinas, nuestra solidaridad a aquellas personas, ¿no?, que son simplemente víctimas de aquel abuso de poder. Sí, justamente aportando con lo que tú dices, Jonathan, sería bueno que la gente tome conciencia y se interese más por este tema, ¿no?, que es algo que los medios de comunicación por lo general no nos muestran, es algo que no se ve a simple vista. Entonces es por eso que tendríamos nosotros que averiguar un poquito más por nuestra cuenta y entender en sí cómo se está manejando este conflicto y cuál ha sido el desarrollo, la historia, y entenderemos muchos motivos y muchos intereses económicos de parte de ciertos grupos de interés, de poder. Claro, como tú nos dices, ¿no? Aquello en cómo se ¿En cómo se aprovechan también por los recursos económicos? Bueno, esta es una opinión personal. Creo que las guerras se inician más que todo por intereses económicos. Aquella lucha por tratar de llevarse como superiores y tratar de tener la mayor ganancia económica. Aparte de eso, también que la religión también que ha jugado un papel que no está del todo acorde con los derechos humanos, ¿no? Algo muy importante también que hay que reconocer sobre este célebre personaje, que también su contribución fue a la lucha por la democracia. La democracia, más que todo, en que aquella democracia en que el pueblo participe, ¿no? En que no solo únicamente esté vinculado a que el poder trate de elegir aquellos grupos que van a sustentar al pueblo, sino que todo el pueblo participe. Eso es una de los postulados también importantes en la participación ciudadana, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En esto cabe destacar también que es algo muy importante para, más que todo para nosotros, ¿no? En que no debemos, creo que con eso la democracia, desde mi punto de vista también entendido ya, como nosotros como seres humanos, trata de asumir la participación constante entre todos, ¿no? A que no excluir la participación de los otros, pues todos los seres humanos tenemos ideas magníficas que pueden contribuir al desarrollo de los pueblos. Sí, es justamente, cada quien tenemos nuestras ideas, nuestra voz, y tenemos que luchar, exigir una apertura para nosotros podernos expresar y ser escuchados. Así es como tú lo dices, y bueno, y más que todo como una conclusión general sobre este célebre personaje, cabe destacar que también ha existido hombres destacados también como Gandhi, otros personajes también aquí en Latinoamérica, también que ha proclamado aquellos derechos de igualdad en lucha contra aquel sistema hegemónico que nos trata de dominar. Podemos citar, ¿no?, a Ernesto Che Guevara, Salvador Allende, entre otros personajes, ¿no?, que han luchado contra las desigualdades. Entonces, en conclusión, Nelson Mandela hizo una promoción a una cultura de paz entre todo el mundo. Y claro, entonces, esta cultura de paz tenemos que nosotros seguir transmitiéndola, y más que todo, y como dijo Santiago anteriormente, tratar de investigar, ¿no? No solamente recibir una información así sutil, sino tratar de investigar, profundizar un poquito más a fondo, y conforme a ello también nos seguimos alimentando de conocimientos, y bueno, nos hacemos seres humanos, y más que todo, y si llegamos a investigar sobre estos célebres personajes, como yo te dije justamente ahorita, el de Nelson Mandela, también Gandhi, entre otros personajes que proclaman aquella cultura de la paz, de la democracia, y es algo muy importante. ¿Nos puede algún otro comentario más? Sí, por supuesto, podríamos tomar como ejemplo a Nelson Mandela y tomar su mensaje de paz y de armonía y de felicidad, y llevarlos a nuestro hogar. Podemos empezar desde ahí para nosotros poder hacer algo por esta sociedad y en sí por todos las personas que lo necesitan. Claro, como tú nos dices, ¿no? Creo que en primera instancia cabe destacar a otros doctores, ¿no? Ponte, hay otros autores que nos dicen, que, no sé si tú has escuchado sobre Krishnamurti, tal vez escuchaste Krishnamurti. Sí, por supuesto. Es un filósofo hindú, entonces él dice que aquella proclamación de paz siempre, primero se inicia con nosotros como seres humanos, y esta proclamación vamos a seguir contagiando a los demás. Y con esto, amigos, vamos a la siguiente pausa musical con el tema de Héctor Napolitano, Si no estoy aquí. Si no estoy aquí, es porque me fui. Tuve que correr, tuve algo que hacer. Un llamado desde el mar me obliga a navegar. Los vientos que me mandan me llevan a conocer y a olvidar. Si no estoy aquí, es porque te vi.

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Y grita fuego, manténlo prendido. Porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en tendencias, trapos y demás. Continuamos con Contagio Universal, transmitido por los 940 AM, Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, en este segmento vamos a tratar un tema coyuntural. Específicamente vamos a hablar del rock como contracultura. Y bueno, que tenemos aquí algunos invitados que nos van a dar ciertas opiniones, ¿no? En cómo el rock ha sido estereotipado por los medios de comunicación. Y bueno, muchachos, preséntense. ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Patricio Quispe. Sí, bueno, yo estoy a favor de lo que es el rock, no de la contracultura, y vengo a apoyar sobre el tema. También tenemos la presencia de... Buenas tardes, gente, mi nombre es Víctor Betancourt. Yo voy a manejar la función de cuál es el papel de los medios de comunicación en la construcción de estereotipos en las subculturas. Hola chicos, yo soy Andre. Yo les voy a topar el tema sobre cómo se considera el rock desde otros puntos de vista no tan agradables que ha construido la sociedad a través de estos grupos. Así es, amigos. Entonces, bueno, creo que en este momento vamos a iniciar el debate, ¿no? Bueno, primero vamos hacia un contexto general en qué es el rock. El rock es un género musical surgido en los Estados Unidos en la década del año 1950. Su forma originaria, conocida como rock and roll, surgió mayormente de la combinación de dos géneros anteriores, como eran el rhythm and blues y el country. Y bueno, para iniciar más o menos en el contexto, ¿qué implica la contracultura? La contracultura es un tipo de cultura que se opone a la cosmovisión mercantil del hombre y del mundo, y que al mismo tiempo propone valores alternativos a dicha imagen. Compañeros, ¿qué nos pueden aportar ustedes con eso, como el rock como contracultura? Bueno, específicamente el rock, como tú bien lo mencionabas, nace como una forma de contrapropuesta a lo tradicional. Sí, específicamente se trataba sobre los derechos, ¿no?, de los grupos minoritarios en este caso. Así es, y bueno, aquí también se surge el debate, ¿no? En que el bueno, más que todo aquí en nuestro contexto, o bueno, en muchas partes del mundo también, en que a los rockeros se los ha estereotipado, más que todo también por los medios de comunicación, ciertos medios, ¿no?, que nos hacen ver a la imagen del rockero como aquella persona agresiva, que siempre nos está viendo como a la cara. ¿Y qué nos puedes contar sobre esto? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Franklin. Un gusto acompañarte, Jonathan. Qué bacán. Y por cierto, mil disculpas, voy a invitarles a que también escuchen estos temas. Conversamos en un programa colega aquí en Radio La Casa de la Cultura todos los domingos de 9 a 11 en el Como Tú. Y para continuar con eso, siempre la sociedad ha tendido a estigmatizar o a estereotipar de alguna forma negativa a alguien que no tiene su misma visión social. Y aquí hablamos de la misma visión social. Empecemos porque el rock nació como una forma no comercial. Actualmente lo es, pero no todos los estilos, no todos los géneros. Y lo mismo pasó con otros géneros, como por ejemplo, vamos desde los años 60, 70, la música de protesta, el folclore. O sea, haz de cuenta que tuvieron la misma suerte que el rock aquí en América Latina. Tuvieron que hacer conciertos escondidos, lugares donde no podía accesar cualquier persona. Lo hacían de esa forma. Y de esa forma también nació el rock en los años 70, 80, aquí en el Ecuador. También tenían que hacer cosas así escondidas, cagadas, y no solo pasó aquí, pasó en casi toda América Latina, mientras en Europa fue un auge completamente diferente, porque hubo una visión bastante diferente, ya que la zona industrial inglesa le dio un giro total a todo lo que fue el movimiento rockero, y no fue estereotipado no por su música, sino por las acciones. Claro, es un aporte bastante importante. Aparte de ello, también cabe mencionar un caso que se dio en la Factory. No sé si justamente Víctor nos va a contar sobre este tema, y más que todo también que ese también fue como el boom en que los medios de comunicación también que se nos metían esa cierta imagen de estereotipación. Cuéntanos, Víctor. Minorías de gustos diferentes. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la construcción de la realidad en las subculturas? Estos llevan implícitamente una ideología dominante, la misma que pretende, a través de discursos indefensos, manipular a los receptores, en este caso, el pueblo. Y es así, asegurar su poder y, por ende, su futuro. Un ejemplo claro de ello son las elecciones, en las cuales podemos apreciar claramente cómo la mayoría de partidos políticos se toman los medios de comunicación, especialmente la televisión, de una forma masiva, aglomerando unos mensajes por un nuevo Ecuador, o sea, en el contexto ecuatoriano. A partir de esto, se asienta la idea de que los medios de comunicación están manejados por grupos de poder, que lo único que tiene es un interés económico, importándoles poco o nada su verdadera función, es decir, la de comunicar de una información veraz y objetiva. Claro, como justamente tú nos comentas, ¿no?, que de una u otra forma también los medios de comunicación se basan a intereses económicos. ¿Algo más que nos puedes comentar? Claro, un poco acotando lo que manifestaba Víctor y también lo que manifestaba Franklin, que bueno, no ha sido solo el rock como tal, sino ha habido un sinnúmero de subculturas, por así llamarlos, que han sufrido esta estereotipación por parte de no solo de la gente en general, de la sociedad, no, sino que se ha visto marcadamente a través de los medios. O sea, si te das cuenta, los medios lo que han hecho es generar precisamente esta clasificación de personas en base a gustos, ¿no? Porque te pones a calificarlos por lo que escuchan o por lo que se visten, por lo que más que por lo que hacen, más que por sus actos, todo eso. O sea, puedes tener un ingeniero rockero sentado a tu lado, pero no importa que sea ingeniero, sino que es rockero. Y ahí viene la visión, que sea fea o buena o mala. De hecho, para acotar lo que tú dices, amigo, no simplemente por el hecho de que se vistan como rockeros se les debe calificar así. Muchos medios de comunicación han dado cuenta que se les hace ver como satánicos o como drogadictos, y no está bien, porque mucha gente solamente tiene como modo de pensar o como gusto, como tú dijiste, la música en el rock, pero ya solamente con el modo de cómo se viste se les empieza a criticar. Pero si te das cuenta, pasa también con el hip hop. O sea, los hip hop, ves personas que les gusta, que gustan del hip hop, y ya no son una subcultura, porque originalmente fueron tachados todos como pandilleros. Y eso pasa porque los medios te buscan generalizar o generar alguna forma de visión de esta gente para tener de qué hablar. Porque si no, no tienes pie, no tienes en qué acogerte y cómo pisotear a alguien, ¿no? También para argumentar lo que decía el compañero, o sea, los medios ayudan a construir ese falso estereotipo, te ponen cómo es la persona de un grupo minoritario, de una subcultura, entonces te ponen de pies a cabeza como hasta lo que piensa, entonces te ayudan a construir ese falso imaginario, ¿no? Claro, y ahí te das cuenta, o sea, generas estas subculturas, ¿ya? Subculturas, o sea, estás a un costado o estás por debajo de lo que son las culturas. Pero si hablamos de la cultura musical, esto en genera, esto encierra todo, no importa qué tipo de música sea. El simple hecho de que le estés buscando un espacio segmentado, segregado, dejado de lado, entonces estás generando una visión completamente errónea de la persona que está tras este gusto musical, ¿no? Bueno, y específicamente hablando, como mencionan, el caso de los medios y el tema de este debate específico, se puede decir el caso de la Factory. Como pudimos ver, a través de diferentes medios escritos, la televisión, sí, la radio mismo, sí que hubo muchas conclusiones a las que llegaron, que por qué se dio este tipo de evento, ¿no? Y no específicamente cuál fue la realidad de trasfondo, de que esta discoteca tenía todos los permisos, ¿sí?, por parte del municipio, por parte de los bomberos, ¿sí?, que fue, desde mi punto de vista, fue la base de todo eso, ¿no?, el problema. Pero los medios, en general, no todos, obviamente, empezaron a tratar de que, como era un concierto gótico que llamaba a la muerte, entre comillas, obviamente por eso se dio todo este caso. Si te pones a pensarlo un poquito así más rebuscado, o sea, la gente, los medios que está manejando, la gente que maneja estos medios, ¿no?, se basan en estos estereotipos para generar sus noticias. Claramente recuerdo a la gente de Electra que cuando ocurrió esto de la Factory estaban en el hospital porque ahí estaba uno de los amigos, de los tantos amigos rockeros que uno tiene siempre en común, estaba ahí. Entonces ellos eran ahí recogiendo las historias de la gente que estaba ahí, eran recogiendo los dramas, este reportero, este pseudo reportero, y luego hizo una sola crónica, como que fuera la vida de una sola persona, mezclando todo lo más dramático de todas las historias que escuchó. Entonces eso te demuestra de que en realidad el medio no busca generar noticia, sino busca pisotear al caído. Y en este caso, primero generas una subcultura, que como digo, estoy muy en contra, porque el simple hecho de que sea cultura encierra a todos, la cultura es todo. Y luego lo segundo, generas esta subcultura para tener a alguien debajo a quien pisotear. Claro, como tú dices, ¿no? Y bueno, creo que algo que hay muy importante que destacar también es que el rock como contracultura, aparte de todo lo contrario, nos dicen que los medios también nos han estereotipado, ¿no? Pero el rock también nace como una contracultura también, qué sé yo, para proclamar ciertos símbolos para luchar por la alteridad cultural, porque también la cultura del rock, ¿no?, como subcultura también está en contra del sistema, entonces también nos dan cierto aporte. Y creo que con esto, para seguir debatiendo con el tema, vamos a hacer una pausa musical con el tema de Jaime Guevara, Señor Prohibicionista. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba Lucky, no cantar. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba Nicky, no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba Nuki, no cantar. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios, por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Después de vivir algunos años, Todos continuamos con Contagio Universal. Estamos tratando un tema bastante importante y coyuntural. Justamente estamos hablando sobre el rock como contracultura. ¿Alguna postura, compañeros? Bueno, voy a empezar diciendo de que si el rock es una cultura, tiene que respetársele, no como subcultura. Y las cosas que pasan, no es porque el rockero sea malo. Mira, compañero, como para contradecirte un poquito en lo que dices, por ejemplo, los rockeros, yo creo que en el caso de La Factory, ellos buscaron, porque si no hubieran podido irse tranquilamente a otros lugares. Ya, y si nosotros buscamos, ¿por qué no nos dan los espacios? Tal vez porque eso te digo, son considerados como peligrosos, puñeteros, peliones, drogadictos. A ver, ¿cuántos rockeros tú conoces bajo esa visión? ¿Conoces que todos los rockeros sean así? Verás, no te puedo generalizar, pero sí he visto unos dos o tres casos y lamentablemente en esta sociedad es como que tú ahora ves uno y les haces a todo el mundo como que son iguales. Bueno, yo pienso que en este sentido no solo se daría en este caso de los rockeros, ¿no? Yo pienso que es a nivel general, ¿por qué? Porque siempre hay, como quien dice, la piedra en el zapato, que por una persona quizás hacen quedar mal a todo el grupo, o en este específico caso que estamos tratando sobre el rock, sí, hacen quedar mal a diferentes, a todo el sector, se puede decir, a todo el sector. Entonces, justamente como la compañera mencionaba, listo, bueno, que conoce, tendrá sus casos específicos, pero obviamente eso depende también del punto de vista de cada persona. Puede argumentar también que los grupos minoritarios o las subculturas ayudan también a construir una, así como un equilibrio en la sociedad, ¿no? Porque también hay personas que viven la vida tan acelerada, pero las personas que estamos en las subculturas vivimos, o sea, vemos cómo el mundo es acelerado. Hay personas que tienen unos comportamientos totalmente hay como títeres en el sistema, ¿no? Pero las culturas ayudan a hacerte una persona integral. A ver, yo te pregunto, ¿qué tipo de equilibrio es el que estás buscando? O sea, ¿cómo generas equilibrio desde una subcultura? Porque tienes una respuesta contestataria, pero eso no hace la diferencia. Puedes tener un rockero que sea ladrón, al igual que puedes tener un como es un político que igual es ladrón. Hoy puedes tener, o sea, puedes tener ese equilibrio siendo el primero en tu clase, o sea, desenvolviéndote en tu espacio, ¿no? Ahí se va creando la integridad. O sea, eso es mi total visión siempre, ¿no? Pero eso no necesariamente quiere decir de que seas un rockero que estés primero en tu clase. No, también nunca. Puedes... O sea, en todas las actividades que tú desempeñas, creo que vas cambiando ese contexto y ese imaginario que tienen las demás personas. Verás, en este caso, lamentablemente, desde mi punto de vista, mira, te pongo un ejemplo en los conciertos. Un concierto que no es de agrado para los rockeros, ¿qué es lo que hacen? Cogen y a los rockeros es a los que se ve que están faltando a la sanidad pública, vendiendo la droga, orinándose en los postes, yo qué sé, o sea, entonces ya. Es por eso que se da la mala imagen. Te comento que yo alguna vez pude asistir a un lugar que me pareció bastante, bastante extraño, ¿no? Vi a un tipo en medio de un círculo de gente, ahí todos vestidos de una forma bastante extraña, y él tenía en su mano una espada y con este sacrificó un animal mientras todo el mundo bebía y le aplaudía y le ovacionaba y todo el mundo estaba así borracho, casi era una orgía de violencia y sangre. ¿Y sabes cómo se llama eso? Jesús del Gran Poder. Eso era. ¿Dónde está lo satánico ahí? Venga, ahí te quiero ver. Bueno, en este caso específicamente, como yo les mencionaba, compañeros, yo pienso que es en todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y bueno, para no desviarnos del tema justamente de este conversatorio, en el caso de La Factory pudimos apreciar a través de los medios, como les decía, escritos, radiales, televisivos, que sacaban muchas imágenes. Sí, y la mayoría de medios trataba de buscar el drama de lo que pasaba. Y obviamente la gente la gente que percibe todo esto, la gente de fuera, lo que busca es eso, ¿no? Quizá el morbo de ver a una persona quemada, el morbo de ver a los papás de estas personas sufriendo, de conocer todo el caso. Inclusive recuerdo, no específicamente el caso, de que decía que, bueno, como fue un concierto gótico, que se llamaba Ultratumba, sí, que obviamente ellos llamaron a la muerte, y que por eso se dio todo esto. O sea, desde mi punto de vista me parece una estupidez, ¿no? Realmente, todo esto que manifestaron. Verás, si te das cuenta, cuando yo hablé de esto de la Feria Taurina Jesús del Gran Poder, los mismos espacios que dan en los medios a la Feria Taurina en esa época le dieron al rock, pero para hablar negativamente, en lugar de hablar de todo este tipo de violencia que genera una sociedad, porque violencia también es el hecho de que lo que pasó en la Factory se dio por violencia anterior, que es el cerrar los espacios, el cerrar los lugares para que la gente tenga donde expresar su arte y su cultura. Y en cambio, a los otros que están haciendo y cometiendo asesinatos y la gente aplaudiendo, ellos les dan la misma apertura, pero desde un punto de vista totalmente positivo. Para enfocarnos también en los medios de comunicación, podríamos argumentar que antes no había, creo que un manual para, de como ahorita hay el índice de vulneración de derechos en los medios. Es una guía que todo periodista o quien se dedica a informar debe tener esta guía, ¿no? Para antes de emitir una información. Siempre ha habido, pero no han hecho caso. O sea, haz de cuenta que si la noticia no vende, no importa. O sea, no importa lo que esté escrito bajo la ética o bajo alguna visión moralista. Mira, ahí te doy un ejemplo yo. Como dice el compañero, si no hay chisme, no se vende la noticia. Y te pongo un ejemplo. ¿Qué puedes decirme tú sobre el mosh, que es ese baile súper agresivo que se dan de golpes, que por poco y la gente sale medio matada y eso les gusta? ¿Y si yo te digo que eso es algo ancestral? En serio, aunque tú no lo creas, el mosh como tú lo ves, también lo hacen los indígenas, cuando están bailando en círculo, casi golpeándose para despertar la tierra. Y la toma de la plaza siempre se hacía con sangre, porque era la forma de agradecer a la tierra el haber dado como es la buena cosecha. O sea, bueno, tú me puedes decir que este tema es ancestral, pero mira, hoy estamos en el siglo XXI y no lo estamos viendo de esa manera. Estamos lamentablemente centrados en una sociedad más fijada en la imagen. Bueno, si es por imagen, entonces bailemos todo reggaetón, y cuando los jóvenes y adolescentes suban a internet los videos así, teniendo sexo con ropa, y luego vamos a criticar que por qué están bailando así de esa forma escandalosa, si es lo que pasan en los medios todos los días, ¿no? A los concursos de reggaetón, no me vas a negar. Bueno, sí, se da. Claro, como yo creo que, bueno, contando a todos ustedes, compañeros, ¿no? Tenemos ciertas miradas, aquí posturas de especialistas que están en el tema del rock, que ya tienen una apertura, ¿no? Más legible, tiene más investigativo, más que todo. En cambio, creo que la otra mirada es esa mirada estereotipada que justamente los medios de comunicación nos meten, en que no nos permiten ver más allá, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante investigar, tener claro qué es lo que implica cada subcultura, no solamente la cultura del rock, sino la cultura del subcultura del hip hop. Entonces, investigar más y no dejarnos llevar por lo que nos dicen los medios de comunicación. Justamente a propósito de lo que menciona aquí el compañero, creo que la gente un poco también le asusta lo que no conoce, ¿no? Y justamente es, y aplaudo lo que tú manifiestas, de conocer más. Por ejemplo, acá lo que manifestaba el compañero sobre este rito del mosh y todo este tipo, realmente yo no conocía, ¿no? Pero es muy muy bien recibido y también que nos ayuda a todos a pensar de mejor manera. Claro, como yo les dije, bueno, este es un tema bastante debatible, como yo les creo yo desde mi postura, ¿no? Que son aquellos medios de comunicación que no nos permite investigar, seguir más al fondo, y como les dije, no solamente investigar a la subcultura del rock, sino irnos más allá de todas las subculturas que tenemos. Y bueno, amigos, lamentablemente se nos acabó el tiempo y nos despedimos. Mi nombre es Jonathan Achik y muchísimas gracias por acompañarnos. Compañeros, despídense también, por favor. Gracias, hasta un próximo programa. Gracias, Jonathan, por el espacio. Sí, agradecemos por el espacio que nos diste, Jonathan, y agradecemos también a todas las posturas de los compañeros, y obviamente aprendemos cada día más, aprendemos de uno puede desconocer, pero el otro puede conocer, y aprendemos mutuamente. Bueno, chicos, gracias por escucharnos y que esto nos sirva para aprender de diferentes posturas. Y como yo siempre digo, la experiencia es la que hace. Y listo, chicos, chau. Bueno, gente, hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Víctor Bertancourt. Hasta luego. Y amigos, nos despedimos con el un tema musical, el tema de Vasca. No me mires como soy, no preguntes dónde voy. ¿Qué te importa? Es mi vida, aunque pueda estar perdida. ¿Qué te importa? ¿Qué hago yo? ¿Qué te importa? ¿Qué soy yo? Ya no tengo vida, ándate a la mierda. ¿Qué te importa mi pelo? Si estoy loco, estoy solo. Quizás no soy un emborracho, o tal vez estoy volando. Solo quiero joder hoy, aunque tenga el infierno. Dame paz en vida, ándate a la mierda. No me juzgues sin saber y no intentes callarme. No hago daño ni te extraño. Yo prefiero estar tocando a las personas como tú. Son fijones distintos, son una mentira. ¡Ándate a la mierda! No me digas maricón, porque pierdo el control. Y de pronto si te atrapo, cuídate que yo te mato. Corre, corre a tu casa, que te puede alcanzar una mejor vida. ¡Ándate a la mierda! Radio.